Muy, muy buenos días, navegantes, tripulantes de la balsa. No veas a los demás, al enemigo, al imperfecto, al eterno rival. El otro siempre tiene carácter especular. La maldad solo existe si está en vos, si la regás. Cosa que puedas comprar, cuerpo que toques, billetera o aplauso final. No colmar nunca tu interior si adentro no haya paz. Si no sos una con el todo cuando respiras, no te angusties jamás. Miércoles 5 de marzo, feliz comienzo de clases para escolares, para liceales, para maestros, para maestras. Los profes, ya lo sabemos, encantados de volver a las aulas. Y como decía Jacinta Pichimahuida, hace poco, ¿no? Hace 40 años, reunirse con las blancas palomitas. Hay gente que quiere huir por fuera de algo que persigue desde el interior. Nunca te aferres ni reclames lo que no ha de ser. Eso es como intentar calmar la sed con el alcohol. Acostúmbrate a sentir que no hay distancia suficiente para el corazón. Aquí ahora estamos juntos, si lo crees así. No hay muro cierre el amor que yo siento por vos. Si algún día no me ves, no tengas miedo. En gotas de agua te visitaré y te abrazaré en la luz del sol. Muy bien, como una suerte de ritual donde utilizamos la poesía de Javier Martínez, la interpretación de este equipo fenómeno de la cacerola musical para poner nuestra balsa en el agua y nos quedan obviamente repicando algunos poemas que, como nos enseñó una enorme maestra, utilizamos una hoja, un papel para registrarlos. Y ahí decía, acostúmbrate a sentir que no hay distancia suficiente para el corazón. Momias egipcias y artefactos incas en el Museo de Nueva York. Bueno, y esa es una de las claves para que el devenir de esta balsa en el agua sea de la manera más armoniosa posible. Jorge Drexler y Disneylandia, por supuesto, marcan el escenario, el paisaje musical. Y bueno, les cuento que un día tan potente como el de hoy, donde ocurren simultáneamente tantas cosas, está bueno tener esa sensación de que uno camina por acá, pero al mismo tiempo se camina por muchos lados. Bueno, la balsa de hoy va a tener como esa diversidad en la toma de las palabras. Van a ver, ya muchos tripulantes fueron presentados, ya muchos hoy toman la palabra y dicen, y nos parece que es la manera de construir, escuchando el punto de vista del otro, deteniéndome en las palabras del otro. Pilas americanas alimentan electrodomésticos ingleses en Nueva Guinea. Gasolina

Escucha con atención. Lo que sigue es un espacio especial en la balsa. Escucha con cuidado. De esto hablamos cuando hablamos de juntar madera. Escucha con protagonismo. Si estas reflexiones te invitan a participar, desde ya, te escuchamos con la misma intención que vos nos escuchas. Calma. Estamos en la balsa. El señor Lin y el señor Bark se ven todos los días. Si hace buen tiempo, se quedan en la calle sentados en el banco. Cuando llueve, van al café y el señor Bark pide la extraña bebida que toman agarrando la taza con las dos manos. El anciano espera el momento de reunirse con su amigo desde que se levanta. En su fuero interno lo llama su amigo porque lo es. El hombre gordo se ha convertido en su amigo, aunque el señor Lin no habla su lengua, aunque no la comprende, aunque la única palabra que conoce es buenos días. Eso es lo de menos. Después de todo, el hombre gordo tampoco sabe más que una palabra del idioma del señor Lin y es la misma. Gracias al señor Bark, el nuevo país tiene un rostro, una forma de andar, un peso, un cansancio y una sonrisa y también un olor, el del humo de los cigarrillos. Sin saberlo, el hombre gordo le ha dado todo eso. Sang Diu se ha acostumbrado a esos encuentros, al cálido aliento del hombre gordo, a sus grandes manos agrietadas y sus anchos dedos llenos de callos. A veces cuando nota que al anciano empieza a pesarle la niña, la lleva a él. Ella no protesta, se ve muy graciosa en brazos del hombre gordo, que es tan grande y tan fuerte que a la niña no podrá pasarle nada. El señor Lin está tranquilo. Ningún ladrón de niños se atrevería a meterse con un hombre tan corpulento y tan fuerte. A veces pasean por las calles, no por la calle, sino por las calles, porque el señor Bark los lleva por toda la ciudad. Le enseña otros barrios, plazas, avenidas, callejas, lugares desiertos y otros llenos de tiendas y gente que entra y sale como las abejas de una colmena. Un día este lo lleva al mar. Es la primera vez que el anciano ve el mar desde su llegada meses atrás. El hombre gordo lo ha llevado al puerto, pero no al sitio en que desembarcó aquel gigantesco muelle lleno de grúas, de cargamentos descargados, de camiones aparcados, de almacenes con las puertas abiertas de par en par, sino a un lugar más tranquilo, que describe una curva en la que el agua y los barcos de pesca componen un cuadro lleno de colorido. Los dos amigos dan un paseo por el muelle y luego se sientan en un banco frente al mar. El invierno toca a su fin. El sol calienta con más fuerza. Cientos de pájaros se arremolinan en el cielo y de vez en cuando se precipitan sobre las aguas del puerto, de las que vuelven a elevarse con el destello plateado de un pez en el pico. En los barcos fondeados, los pescadores remiendan las redes. Algunos silban, otros hablan fuerte, se llaman, ríen. Es un sitio muy agradable. El señor Lin respira, respira hondo con los ojos cerrados. Sí, no se equivocaba. Allí hay olores, olores de verdad, a sal, a aire, a pescado seco, a brea, algas y agua. ¡Qué bien huele! Es la primera vez que aquel país huele realmente a algo, que tiene un olor que lo embriaga. En lo más profundo de su corazón, el señor Lin agradece a su amigo que le haya enseñado aquel sitio. La nieta del señor Lin, Philippe Claudel, traducción del francés de José Antonio Soriano Marco. Sentirse bien, la vida es para gozarla, La vida es para vivirla mejor. Perfecto, calaveras y diablitos, los fabulosos Cadillac, donde por supuesto se destaca Vicentico. Calaveras y diablitos. Claro que sí, para seguir transitando esta mañana súper agradable en la Santísima. Y bueno, aprovechamos para saludar a Sonia de la COVID 2, a Mariana del Barrio Unión, Javier de acá del centro, nos agradece el cuento, el fragmento del cuento que trajo Luciana. Y bueno, y esta es la manera de navegar que tenemos aquí en la balsa. Vamos a seguir avanzando, obviamente, con un poco del Loco de la Calesita de Baglietto, de Fito Páez, interpretada por Baglietto, y luego viene otro de nuestros tripulantes. Un romance de estación le hizo perder la cabeza. Se fue al baño y se fumó. Oh. Y empezó a sonar la orquesta. Con la excusa de saludar a la gente de la COVID-2, les recordamos como el otro día que están en el marco de sus 40 años de comienzo de obra y preparan una enorme batería de actividades para poder compartir y celebrar con toda la comunidad. Eso de irse a California, trabajaba en un taller de mecánica en la boca. Se apresuró y se arrancó de a uno los dientes y se salvó por ser de clase 57. Nunca tuvo un buen hogar, no fue padre ni fue hijo.

nombraré la ciudad con su final alborada. Buenos días, audiencia de La Balsa. Bueno, el lunes, estos días, salió la presentación de la columna del espacio que gentilmente me ha ofrecido a participar de su programa, Eduardo Curto. Y bueno, primera vez que estoy en esto de hablar en un medio de comunicación, totalmente nuevo para mí. Así que ya pedir disculpas por algún inconveniente, porque bueno, hablar frente a un micrófono para gente que uno no está viendo y eso, y sin tener la experiencia, es totalmente nuevo para mí. Así que bueno, hecho el agradecimiento, he estado pensando estos días y bueno, digo, ¿qué comento, qué digo en el espacio? Y la verdad que se cae de maduro. La noticia o el hecho más importante de estos últimos 5 años y por mucho tiempo más va a ser la elección de nuevo presidente y vicepresidente del Uruguay. Indudablemente que eso, el 1 de marzo, marcó un hecho que trascendente. Cada 5 años tenemos esta situación, ¿verdad?, cuando hay elecciones, pero aquí es algo particular, ¿no?, porque hubo 15 años de gobierno de la izquierda uruguaya, del Frente Amplio. En el 2019 cambia y aparece el gobierno del Partido Nacional, un gobierno de derecha, conservador. Y pasan 5 años y vuelve el Frente Amplio, vuelve la izquierda del gobierno. No es algo, si uno lo empieza a pensar, no es muy común esto, ¿tá?, que alterne un año otra fuerza política y vuelva al anterior. Eso quiere decir algo. La gente decidió, probó con un nuevo gobierno, con una nueva idea, con una nueva forma de gobernar, pero se ve que no la ratificó porque volvió a cambiar. No creo que valga el dicho "más vale malo y conocido que bueno por conocer". Aquí creo que la gente no se olvidó de mucho de las mejoras que el Frente Amplio realizó en esos 15 años. Y esto, miren que yo en este espacio, en esta columna, estoy abierto a sugerencias, a comentarios, a discusiones en el buen sentido, ¿no?, con aporte. Pero personalmente este es mi análisis. Y bueno, para comentar un poco este hecho, estuve mirando en la tele en la televisión, no en la tele, que sé que es un programa, en la televisión, pero era cadena nacional, así que lo transmitían todos los canales. Y mirando el desarrollo de la ceremonia, del acto, del cambio de mando, el traslado de Yamandú y de Carolina hasta la Plaza Independencia, bueno, todo eso. Y me quedé con una sensación, con algo que me transmitieron los dos durante el recorrido de esa caravana, que por cierto venía un montón de gente atrás. Tenía familiares por allí, andaba mi madre, mi hermana, yo no pude ir, bueno, me quedé con ganas. Y que me iban comentando, y mirá que pasaron por tal esquina, que vamos por aquí, que vamos por allá. Mi vieja, que tiene 82 años, con una energía admirable. Bueno, como les decía, en determinado momento pasan estas cosas, ¿no? Cuando uno está mirando un hecho social, un hecho sociológico, ¿verdad?, de cualquier índole, un espectáculo, un recital, un partido de fútbol, una obra de teatro, lo que sea. Por lo menos me pasa a mí, lo analizo así. Por la, nuestra cabecita están pasando esas imágenes y yo las voy asociando. Las voy asociando con emociones que uno siente por cosas que ya ha vivido. Y eso es lo que me permite a mí entender eso, entender y darle forma a eso que estoy viendo. ¿Sí? Como les decía. Así lo analizo yo. Así que, por ahí, si alguien opina otra cosa, bueno, lo puede hacer, puede hacer el comentario correspondiente. Pero bueno, uno va asociando, mientras está mirando ese hecho que se va desarrollando, con diferentes emociones, con diferentes vivencias y recordando, ¿sí? Es la forma de que yo me relaciono con el medio, ¿sí? En el medio que me rodea y con los demás. Está tan sencillo como eso. En determinado momento, la sensación que yo siento, la emoción que me provoca ver ese desarrollo de la caravana, cómo ellos iban saludando a todo el mundo. Y bueno, hay un momento que la verdad, tengo que decir, me hizo poner la piel de gallina. Y bueno, ¿por qué no decirlo, no? Me hizo largar hasta algún lagrimón. Es cuando ellos paran frente a las sedes familiares de detenidos desaparecidos que estaban reclamando, como hace años que están reclamando, por verdad y justicia. Y esto lo quiero asociar porque varias veces Yamandú hizo referencia a los 40 años que hemos vivido de democracia ininterrumpida. Y cómo en esos 40 años todavía queda gente en este país desaparecida, que hay familiares que no han encontrado a sus hijos, a su padre, a su madre, a sus familiares. Y en ese momento vi dos personas con sensibilidad y con empatía. Y ahí definí que creo que son dos cosas necesarias a una persona que está en tal alta distinción, que es el presidente de la República. Es el presidente de todos los uruguayos. Y que uno tenga la posibilidad de verlo y convencerse que es un tipo con sensibilidad y con empatía, no es poca cosa. Y estoy convencido que esas dos condiciones le nacen a los dos. A los dos. Por su historia de vida, por su procedencia, por cómo surgieron, por cómo forjaron su vida. Y indudablemente, ¿no?, que allí hubo familias que los contuvieron, que los apoyaron, que les inculcaron valores, ¿tá? Pero nada del otro mundo, sino valores de sencillez, de humildad, de trabajo. Dicen por ahí que la humildad es la característica de la persona inteligente. Y creo en eso. Así que bueno, nos esperan tiempos de cambio, tiempos de esperanza. Y tenemos una barra de gente que viene quedando por el camino, que es increíble y cada vez son más, lamentablemente. Recién, hace un par de horas, acabo de llegar de Montevideo, que anduve haciendo unos mandados por allá. Me gusta el carnaval y bueno, fui a ver un poco de carnaval. Y la verdad que una cosa que me impactó es la cantidad de gente en situación de calle, la cantidad de gente con problemas de salud mental. Y no es en un lugar determinado, es en la esquina, es en la cuadra, es en la puerta del almacén, del edificio. La verdad, tristeza. Tristeza. Y un problema que lo tenemos. Uno dice, bueno, mañana gana la izquierda, gana el Frente Amplio, mañana no hay más gente en la calle. No, no es así. No es así. Hay que empezar a tratar de solucionar eso. Creo en esa interrelación que han hablado, el presidente sobre todo, de funcionar los ministerios, cada uno, salud pública, defensa, MIDES, metiéndole a ese problema mucho pienso y mucha dedicación. Y otra cuestión que también la escuché y que sé que va a estar en la primera plana como prioridad es las infancias, ¿no? No puede haber niños que estén viviendo situaciones de indigencia, no puede haber pobreza infantil, no puede haber un niño que esté quedando relegado. Y esas son cosas que hoy nos están pasando. Así que bueno, para ir cerrando esta primera intervención, no quiero ser muy extenso ni aplicarla mucho. Así que no sean tampoco todas cosas tristes, también tenemos que ver lo otro. El carnaval está muy bueno, hay unos conjuntos que cada vez son espectaculares, cada vez mejor, y lo dejo para una próxima instancia. Un abrazo grande, nos vemos en la próxima. Solo le pido a Dios que lo injusto no me sea indiferente, que no me abofeten la otra mejilla después de que una garra me arañó esta suerte. Solo le pido a Dios que la guerra no me sea indiferente. Es un monstruo grande y pisa fuerte toda la pobre inocencia de la gente. Es un monstruo grande y pisa fuerte toda la pobre inocencia de la gente. Solo le pido a Dios en la versión de Lisandro Aristimuño. Y por supuesto le damos la bienvenida, nos encanta escucharte por acá, a Leandro Modernel, que de esa manera, más allá de la presentación original del lunes pasado, ahora sí se apropió de la columna paraguana. Una trivia, pero a ver si sacan quién canta ahora. Cuando termine Lisandro, a ver quién llega. lindo. Solo pido a Dios que el dolor no me sea indiferente, que la reseca muerte no me encuentre vacío y solo sin haber hecho lo suficiente. Solo le pido a Dios que lo injusto no me sea indiferente, que no me abofete en la otra mejilla después que una garra me arañó esta suerte. Solo le pido a Dios que la guerra no me sea diferente, es un monstruo grande y pisa fuerte toda la pobre inocencia de la gente. Por supuesto que sí, acá. Mucho antes que la armónica de Bruce Springsteen apareciese, ya Mario, Leticia y Javier también sabían que se trataba de The Boss. Empty and alone, having done nothing. La discusión sobre la obra y las versiones de la obra continúan. Que el futuro no me sea indiferente. En la balsa, bueno, tenemos distintas versiones, por supuesto, y como tiene que ser. Algunos creemos que honran las versiones a la versión original, a la obra. Algún queridísimo amigo cree que las versiones van a caballo, o sea, van a upa de quien abre el fuego y está bien de él. Avanzamos en la balsa. Pobre inocencia de la gente. Es un monstruo grande y pisa fuerte toda la pobre inocencia de la gente. Escucho la balsa y las ideas se aclaran. Calma, estamos en la balsa. Escucha con atención. Lo que sigue es un espacio especial en la balsa. Escucha con cuidado. De esto hablamos cuando hablamos de juntar madera. Escucha con protagonismo. Si estas reflexiones te invitan a participar desde ya, te escuchamos con la misma atención que vos nos escuchás. Buen día a todas, todos, todes quienes acompañan a la balsa esta mañana. Soy Elena Rodríguez y estoy aquí agradeciendo una gentil invitación de Eduardo, así que con mucho gusto me sumo a este pienso y reflexión compartidas, colectivo, en tiempos tan acelerados donde ralentizar es necesario, ¿no? Bueno, y colaborar con la reflexión siempre enriquecedora, poner temas en cuestión, discutir, intercambiar. En definitiva, sumar a un debate que fortalezca la democracia de la única manera que se puede fortalecer con conocimiento para entonces poder tomar decisiones pensadas y libres. Este concepto es una de las cuestiones que decía Reina Reyes, ¿no? Reina Reyes, pedagoga uruguaya del siglo XX, cuyo pensamiento es puntal en la educación pública. Y como estamos en marzo, iniciando marzo, me pareció interesante conversar sobre la educación, sobre nuestra querida educación pública que ha sido tan babuleada en los últimos años. Y dentro de la educación, conversar sobre un concepto muy mencionado, pero capaz no tan claro como es el de la privatización de la educación pública. ¿Cómo sucede esto, este proceso? Bueno, en realidad puede ser directa o indirectamente, mediante renuncia fiscal o mediante desvío de fondos de la educación pública hacia la privada. La educación privada en Uruguay está financiada por el Estado a través de la renuncia fiscal que impone el artículo 69 de la Constitución, donde se exonera de impuestos nacionales, departamentales y departamentales a las instituciones educativas y culturales privadas, de financiamiento privado. Es decir que en este caso el Estado deja de obtener ingresos que podría tener destinando esa plata a esas instituciones privadas. Y estas exoneraciones no se aplican para la UDELAR ni para la ANEP, que pagan el 100%. Entonces, bueno, hay otra vía, les decía, de recibir ingresos del Estado, y es a partir de una reforma tributaria del 2006 que se establecen exoneraciones a empresas cuando estas empresas realizan donaciones a instituciones educativas públicas o privadas. Entonces, lo que puede pasar en este caso es que cuando la empresa dona, una empresa X le dona a una institución educativa, pública o privada, computa el 83% como pago de impuestos, por lo que la empresa privada solo está donando el 17% del monto inicial. El resto lo paga el Estado mediante la renuncia fiscal. Y estas exoneraciones se aplican para las instituciones educativas de todos los niveles. Incluso les comento que también para las instituciones universitarias, privadas, ¿no? Por lo tanto, las empresas privadas resuelven sobre cómo se asignan el dinero de todas y todos los uruguayos. Nosotros pensamos que el Estado tiene la obligación de financiar un sistema educativo universal y de libre acceso a un sistema público. Por eso ha habido algunas intenciones de modificar esto, pero aún no se ha logrado. Además de esto, que comentábamos, en el último tiempo y desde formación docente especialmente, hemos presenciado el desvío de fondos a la educación universitaria privada a través de la firma de convenios para que los docentes realicen maestrías en esas instituciones pagadas por ANEP. ¿Esto está mal? No, para nada. Es fundamental la formación continua. pero el punto es que se excluye del listado de universidades a la UDELAR. Eso sí es desviar fondos públicos a la educación privada. Y la UDELAR ofrece maestrías en educación que son gratuitas. Y no es cierto, como se ha dicho, se ha sostenido, que se exija título universitario para cursarla. Seguramente ustedes conocen a alguien que sin título universitario realizó un posgrado en la UDELAR. Por lo tanto, y ahí ya pasamos a otro tema que preferiría dejar para otro encuentro, que tiene que ver con la famosa licenciatura en pedagogía, que según la gobernanza de la educación saliente, otorga estatus universitario a la formación de maestros y de profesores en el Uruguay, lo cual no es para nada así. Pero esas reflexiones las dejamos para otro encuentro. Bueno, muchas gracias por la escucha. Espero haber contribuido a este precioso programa que se llama La Balsa. Me está diciendo que no hay olvido. Breve mi canto, que no te olvida. Piel y latido, sombra encendida. Siento en el alma como puñales, filos metidos en manantiales. Espero, nada me explico. Madero muerto, te crucifico. ¿A qué has venido? Vuelve al pasado. Déjame solo, quien te ha llamado. En el alma como puñales, filos metidos en manantiales. Hola, les habla Álvaro Pan. Me da muchísimo gusto poder compartir con la gran audiencia de La Balsa algunos de los temas más relevantes de esta jornada. La información más destacada en titulares. Efectivamente, el sábado 1 de marzo asumió el nuevo presidente Yamandú Orsi y luego de llegar a la Plaza Independencia, en un breve discurso recordó a los expresidentes que posibilitaron dar continuidad a los 40 años de democracia ininterrumpida y puso un énfasis especial en las personas del interior del país. En tanto, Alejandro Sánchez comenzó sus tareas como secretario de la Presidencia de la República. En sus primeras declaraciones se refirió al ecosistema de la ciencia, la tecnología y la innovación, aludiendo a las pequeñas y medianas empresas como una política para que el país pueda salir de tasas de crecimiento muy bajas. También aseguró que el nuevo gobierno llegó para cuidar los ingresos de la gente y mejorar las condiciones de vida. El Ministerio del Interior tomó la decisión de aumentar el patrullaje y el control a la circulación de las motos debido a una serie de denominados robos piraña que ocurrieron este fin de semana en Montevideo. Por otro lado, el ministro del Interior, Carlos Negro, declaró que la salud mental de los policías será una política pública que merecerá especial atención de su cartera. La ministra de Defensa, Sandra Lasso, debe decidir en estos días quién ocupará el cargo de comandante en jefe de la Armada, puesto que ayer quedó vacante, ya que el almirante Jorge Wilson renunció al cumplir el periodo de 5 años. Nos vamos a otro ministerio, el de Vivienda, ya que su titular, Cecilia Cairo, recordó cuáles serán las prioridades de su cartera con respecto a los asentamientos y el trabajo que se llevará adelante. Seguimos viajando por los ministerios. Ahora nos instalamos en el de Ganadería, Agricultura y Pesca, ya que el ministro Alejandro Frati, tal como lo había anunciado con anterioridad, afirmó que decretará la prioridad sanitaria para los predios vinculados a Conexión Ganadera. Respecto a este tema, el abogado Juan Pablo Decia, representante de una buena parte de los inversores afectados por esta maniobra fraudulenta, presentó una ampliación de la denuncia penal contra 2 altos funcionarios del Fondo Ganadero, el gerente general Martín Bartol y el gerente operativo Rodolfo Flores. Y tal vez la primera gran controversia del flamante gobierno está planteada en las declaraciones del canciller uruguayo Mario Lubetkin, que en declaraciones al diario El Mundo de España dijo que no reconoce ni a Nicolás Maduro ni a Edmundo González Urrutia como presidentes de Venezuela. Desde la oposición las reacciones no se hicieron esperar. El directorio del Partido Nacional publicó un comunicado en el que repudia este posicionamiento de Uruguay. Representantes de Canadá, Grecia, Alemania, Rusia, Armenia, Gran Bretaña, Guatemala, Japón e Irán recorrieron las instalaciones del Plan Ceibal y conocieron el funcionamiento del programa, el cual fue elogiado por las delegaciones debido a su extensión territorial y larga duración desde su comienzo. La mesa representativa del PIT-CNT convocó a la realización de un paro general de 24 horas por el Día Internacional de la Mujer para este sábado 8 de marzo. La central sindical adhiere a la consigna de los colectivos feministas convocantes a la marcha del 8M frente al avance fascista, lucha feminista, y agregó frente a la especulación transnacional, trabajo nacional de calidad. Este comienzo de clase se encuentra el Liceo número 1 de Las Piedras en una situación de emergencia, según denuncian los docentes afiliados a la Asociación de Docentes de Educación Secundaria ADES. A su vez, la secretaria general de la Asociación de Maestros del Uruguay, ADEMU, Paola López, también se refirió a la superpoblación de grupos, afirmando que es un inicio de cursos bastante complejo. El presidente del Consejo Directivo Central de la ANEP, Pablo Cayani, dijo que si bien hay algunos grupos escolares con superpoblación, siempre es prioritario inscribir a los alumnos. El accidente fatal que ocurrió en la Ruta 8 ameritó que la UNOT denunciara que hay una omisión absoluta por parte del Estado en los controles de las condiciones de trabajo y del estado de las unidades de transporte. Y también vamos a estar hablando de la mesa coordinadora del PAN, que realizó una conferencia de prensa donde se informó que el sindicato presentó varias denuncias penales por situaciones de acoso y de abuso sexual en diferentes panaderías artesanales del país. Bueno, buen día para todos. En este fragmento de madera que tratamos de dedicar a la filosofía, todo el programa es una apología de la filosofía en todas sus ramas, la política para ver cómo nos organizamos, la ética para seguir discutiendo lo que es lo bueno, la metafísica, nuestro sentido, para qué nos levantamos, para qué vivimos, la epistemología para tratar de reconocer los caminos que nos llevan a conocer, y la estética para seguir abrazados a la idea de lo bello, de lo lindo, de lo que nos gusta. Entonces, bueno, sumando el sábado, un cambio importante, desde mi punto de vista, creo que el más importante, de cada uno tuvo su importancia, pero no es fácil generar esperanza después de 40 años de un sistema que es absolutamente perfectible, pero que sigue teniendo, como decía el compañero anterior, ¿no?, muchos excluidos. Entonces, bueno, cuando empiezan las clases o cuando irrumpe o ganan las elecciones una idea renovadora y una idea mucho más humana, es que es mucho más esperanzador para todos, porque una de las cosas que más nos cuesta a esta sociedad es entender cuál es el ideal de bienestar que esta sociedad genera. Con el paso de los miércoles, que va a ser el lugar donde esta columna va a ser ubicada, vamos a ir conociendo experiencias filosóficas en países de Latinoamérica que llevan a una mayor participación, a un mayor compromiso, y algo que los próximos gobiernos van a tener que ir asumiendo y afrontando, que es la idea de que hay muchas personas que asumen que no les corresponde el privilegio de ser parte. Entonces, bueno, como puntapié inicial, como primeros pasos juntos en este año, es bueno ir eso, y tratando de descubrir cómo otras experiencias y nuestras propias experiencias y algún texto nos van dando, nos van proveyendo de una idea común que tenemos que construir para seguir avanzando. La idea común no la conozco porque la vamos a ir conversando y la vamos a ir descubriendo. Pero hay varios filósofos, hay varios músicos, hay artistas, hay un montón de gente que nos enseña y, bueno, de flores al mundo. Así que, bueno, muchas gracias por este momento, y lo que escuchamos es... por ahora lo que va a ser la columna, la cortina de la columna, que es la última creación de Charlie, pero sacando del olvido una pista con Spinetta. Y bueno, cuando tengan un ratito, pueden tratar de entender la pelícana y el androide. Hoy empiezo a trabajar, así que prometo que me voy despertando cada vez más temprano o cada vez más tarde. Hablamos pronto. Muchas gracias. Sabiendo que hay poca flor y mucho mar sin puerto, y hay dolor y nada en mí. Te he visto llorar sombras, llorabas por mí, pero cuando el sol, quien causó tu alegría, quien fue que yo no fui, yo fui quien ofendió tu imagen. Thank you. el canto y el árbol, la flor y el amor. Mira la ciénaga, el páramo, el risco, el dolor hacia el amor. Claro, el agua de tus ojos claros, Cecilia, Cecilia, Cecilia y de mí. Y la balsa no para. Cuando es fácil, no para. Cuando es difícil, no para. Les agradecemos con el corazón a Elena, que nos ilumina con tanta claridad y nos alegra su regreso a la balsa, y la esperamos siempre. Y también recomendamos el último artículo que ella publicó en Ecos Regionales, referido a su mamá, a la maestra Olga, que también la tenemos presente, por supuesto, en nuestra embarcación. Y les sugerimos a todos los navegantes, a todos los tripulantes, a quienes también nos miran un poquito más de lejos, pero ya saben que la balsa está, la invitación a subirse cuando y como quieran, pero les recomendamos el artículo ese en Ecos Regionales. Lo tienen en el diario, está hoy en el estado de WhatsApp de Santiago Fierro, un maestro que también de alguna manera tiene en Olga una referencia. Luego recibimos las noticias de Info 24, que también son parte de nuestra balsa, porque en esto que decía Nacho de la estética, la ética, la información, la política, la filosofía, nos parece muy importante tener esas anclas que también nos ayudan a caminar. Y luego está la columna del filósofo que ya hemos recibido por el 099-644-233, la alegría de escucharlo. Y bueno, frases como que lo tiró el filósofo quieren decir un montón. Como puñales, filos metidos en manantiales. De no olvidar, pasó de ser la cortina de Álvaro Pam en la versión de Zita Rosa. Alejandro Balvis terminó de cantarla y ahora van a cantar, me parece, si quieren, Las Milongas Extremas. Thank you. y tu recuerdo permanecido me está diciendo que no hay olvido. Un fundado temor a que no vaya a entrar en esta balsa la cantidad de mensajes y de información que tenemos para compartir. Está buenísimo eso, porque de muchas maneras nos obliga a, bueno, a seleccionar, como hacemos con cada paso en la vida, a elegir y a darle a cada cosa su lugar. Y entonces me parece relevante, ya Leandro trajo, Nacho trajo, Elena trajo, Luciana. Me parece importantísimo sacar el periscopio y ver lo que pasa en el barrio, en la región y en el mundo. Nada me explico, Madero muerto, Madero muerto. Y vamos a comenzar por una demostración de dignidad que primero que nada alegra y después también nos reconoce en las raíces más profundas de apego al territorio, a Latinoamérica, a este espacio en el mundo que venimos construyendo. Ya lo saben, seguro que se dieron cuenta, me estoy refiriendo a las últimas reacciones del gobierno mexicano frente al atropello norteamericano. Y la postura de la presidenta nos parece que es de sombrero. No solamente contrarrestar el relato con acciones, sino convocar al pueblo a la plaza. Ella convoca para el próximo domingo a una asamblea para comunicar directamente, no a través de X, no a través de una, pues, directamente en contacto a la Plaza del Zócalo, histórico lugar de reunión ya previo a la colonización. Era el espacio donde los pueblos originarios se reunieron y de ahí hasta hoy. Lo importante pasa en el Zócalo. Y entonces nos parece, acá en la balsa veníamos charlando eso, que vale la pena escuchar. Buenos días a todos, a todas. Hoy es martes de salud, pero voy a iniciar la conferencia leyendo un comunicado por el tema del día de ayer, de los aranceles que impone el gobierno de los Estados Unidos a México. Y a Canadá y a China también. El día de ayer, el gobierno de los Estados Unidos, después de 30 días de pausa, decidió unilateralmente imponer 25% de aranceles a las exportaciones de México, a pesar del tratado comercial firmado por el propio presidente Trump en su primer mandato, y de que en este periodo de tiempo, en estos 30 días, se desarrollaron acciones contundentes contra la delincuencia organizada y el tráfico de fentanilo, así como reuniones bilaterales de seguridad y comercio que llegaron a acuerdos sustantivos de cooperación entre ambos países. Por la noche del 3 de marzo, ayer en la noche, la Casa Blanca publicó un comunicado ofensivo, difamatorio y sin sustento sobre el gobierno de México que negamos rotundamente y condenamos categóricamente. Desde que dio inicio el gobierno que represento, el 1 de octubre de 2024, hemos trabajado y dado resultados en materia de seguridad. Por ejemplo, en el caso de tráfico de fentanilo, las propias cifras de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de ese país, CBP por sus siglas en inglés, muestran que las incautaciones de fentanilo en Estados Unidos provenientes de México se redujeron en 50% de octubre de 2024 a enero de 2025. Otros resultados en estos 5 meses de gobierno son los siguientes: aseguramiento de 6.998 armas de fuego, 75% de las cuales provienen de los Estados Unidos, y de 121.4 toneladas de drogas, incluyendo 1.260 kilogramos y 1.332.126 pastillas de fentanilo. Se han desmantelado 329 laboratorios clandestinos para la elaboración de metanfetaminas. He incautado la cifra histórica de 26.4 toneladas de cocaína en operaciones marítimas. Se detuvieron 13.858 personas por delitos de alto impacto y recientemente fueron trasladados 29 personas privadas de su libertad acusadas de graves delitos relacionados con violencia y narcotráfico a Estados Unidos para beneficio de la seguridad de ambos países. Esto ha permitido una reducción de homicidios dolosos del 15% en nuestro país entre octubre de 2024 y febrero de 2025. Por ello somos enfáticos. No hay motivo, razón ni justificación que soporte esta decisión que afectará a nuestros pueblos y naciones. Lo hemos dicho de diferentes formas. Cooperación y coordinación, sí. Subordinación, intervencionismo, no. A México se le respeta. Somos naciones iguales. Por razones humanitarias, colaboramos para evitar el tráfico de drogas ilegales hacia Estados Unidos. Pero como lo hemos manifestado en múltiples ocasiones, el gobierno de ese país debe hacerse cargo también de la crisis de consumo de opioides que ha causado tantas muertes en Estados Unidos. Es un problema de salud pública profunda que deben atender. Asimismo, deben actuar contra los grupos delictivos que internan de manera ilegal a través de sus puertos y aeropuertos los precursores de fentanilo, así como a la delincuencia que produce, distribuye y vende ilegalmente el fentanilo y otras drogas en su territorio, envenenando a sus habitantes. Datos de CBP de 2024, publicados por el Instituto Cato de Washington, revelan que 80% de los detenidos en los puertos de entrada de Estados Unidos por tráfico de fentanilo entre 2019 y 2024 fueron ciudadanos estadounidenses. Incluso la Comisión de Sentencias de los Estados Unidos informa que el 81.9% de los procesados por tráfico de drogas son de nacionalidad estadounidense. Por otro lado, el 8 de enero del presente, el Departamento de Justicia de los Estados Unidos reconoció el grave problema del tráfico de armas de Estados Unidos a México. 74% de las armas de alto poder incautadas en México provienen ilegalmente de los Estados Unidos. Es tiempo de que asumamos cada país nuestro compromiso. En Estados Unidos, la crisis de consumo de opioides que se ha desatado inició con la aprobación irresponsable de fármacos por parte de la FDA. Un juicio contra una farmacéutica en su propio país demostró que la aprobación del primer fármaco con opioides que se vendió y promovió masivamente se basó en información alterada para la aprobación de la propia FDA. La coordinación entre ambas naciones es necesaria para atender el fenómeno de la violencia y el tráfico de drogas, pero siempre basada en el respeto. Quiero dejar claro el día de hoy que nosotros siempre buscaremos una solución negociada, como lo hemos propuesto, en el marco del respeto a nuestras soberanías. Pero la decisión unilateral que toma Estados Unidos afecta a las empresas nacionales y extranjeras que operan en nuestro país y afecta a nuestros pueblos. Por ello, hemos decidido responder con medidas arancelarias y no arancelarias que anunciaré en plaza pública el próximo domingo. No es de ninguna manera o el propósito iniciar una confrontación económica o comercial que desafortunada y lamentablemente es lo opuesto a lo que deberíamos de estar haciendo, es decir, integrar más nuestras economías para fortalecer nuestra región ante el avance económico y comercial de otras regiones. Pero es inconcebible que no se piense en el daño que se va a causar tanto a ciudadanos y empresas de los Estados Unidos por el incremento en los precios de los artículos que se producen en nuestro país, como también el daño que se va a provocar por detener la creación de empleos en ambos países. Nadie gana con esta decisión, por el contrario, afecta a los pueblos que representamos. A las mexicanas y mexicanos, les recuerdo que nosotros tenemos fincado el crecimiento desde hace 6 años en el fortalecimiento del mercado interno, la creación de empleos mediante inversión pública, el aumento al salario mínimo y los programas de bienestar. Además, recientemente presentamos el Plan México para fortalecer la inversión para el mercado interno. Fuimos capaces, en los tiempos lamentables de tristeza y de desolación ocasionados por la pandemia, de levantarnos cuando se cayó la economía como nunca había sucedido en la historia moderna del país. En 2 años nos levantamos. Tenemos una economía fuerte y, sobre todo, un pueblo empoderado, consciente que se ha convertido en la principal fuerza política y motor del desarrollo de nuestro país. Vamos a seguir buscando el diálogo para encontrar una alternativa con argumentos y racionalidad. Hago un llamado al pueblo de México, a todas y a todos, a enfrentar juntos este desafío, a mantenernos con unidad. Reitero, es tiempo de la defensa de México y su soberanía. Debemos estar atentos y tener tranquilidad, cabeza fría. Es muy fuerte y poderoso nuestro pueblo y nuestra bendita nación. Convoco a las y los mexicanos a una asamblea informativa en el Zócalo de la Ciudad de México el próximo domingo a las 12 del día para compartirles las acciones que emprenderemos y entre todos afrontar juntos este desafío. Orgullosamente, somos un país libre, independiente y soberano. Y estoy segura que juntas y juntos saldremos adelante. Muchas gracias. Adelante, David. Sigo cruzando ríos, andando selvas, amando el sol. Cada día sigo sacando espinas de lo profundo del corazón. En la noche sigo encendiendo sueños para limpiar con el humo sagrado cada recuerdo. Cuando escribo tu nombre en la arena blanca con fondo azul, cuando miro al cielo en la forma cruel y una nube gris aparezcas tú, una tarde subo una alta. Mira el pasado, sabrás que no te he olvidado. Yo te llevo dentro hasta la raíz, y por más que crezca, vas más que crezca, vas a estar aquí. Aunque yo me oculte tras la montaña y encuentre un campo lleno de caña, no habrá manera, mi rayo de luna, que tú te vayas, que tú te vayas. Oh, oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Natalia Lafourcade, Hasta la Raíz. Y en ese grito de muchas maneras se expresa el sentir de la tierra. Tremendo, déjenlo salir, eso que sienten, esa sonrisa, eso es, se llama orgullo, y eso también tiene que ver con buscar lo que nos representa, buscar los elementos que nos representan, buscar los diputados que nos representan, los presidentes que nos representan, las canciones que nos representan. Y hablando, porque esto es así, que nos represente, y acá aparece la murga. Lo trajo Leandro, la estética que decía Nacho, la propuesta que en este momento hace Mario. Para no estropearlo del todo, lo voy a volver a poner. Había una vez un grupo de personas conviviendo en armonía. Andaban todos bajo una bandera para vivir en paz. Se comportaban como Teletubbies en el día del amigo, como John Lennon junto a Yoko Ono en la suite matrimonial. No había ni una sola discusión pendiente. Se hablaba de una nueva comunión naciente. Pero un buen día tuvo un cambio fuerte, como todo grupo humano. Y por una pavada, como siempre, la manzana se pudrió. Si bien parece que fue una banana la que desató el conflicto, un gordo que va caminando al frente resbaló y se reventó. Y al ver que era una cascarita de banana, y encima que era una partida ecuatoriana, el gordo dijo: a mí me parecía que esto no era de Uruguay. ¿Qué te pasa con la celeste, cahuete? ¿Qué estás diciendo? Dijo un flaco rubio al Uruguay, no lo putés. Tenía pinta de porteño chanta, comunista y maricón. Cállate un poco vos, orúa facho, que además no se te para. Pero por lo menos no salí cornudo, sos judío, que es peor. Y así la gran bandera se partió en muchas, y cada uno como pudo prosiguió su lucha. Para este lado vengan los porteños, para acá los uruguayos. ¿Y yo qué hago, que es un brasileiro? La puta que te parió. Para este lado vénganse los bolches, para acá vengan los fachos. Yo soy facho, pero soy porteño. Yo soy bolche de Uruguay. Pa' este lado vengan los rockeros, los cumbieros pa' esta zona. ¿Y yo qué hago? Que me gusta Arjona. La puta que te parió. Los judíos y los negros juntos nos están discriminando. Eso es bien de tortillera loca. Vaya con el maricón. De aquel lado váyanse los niños. Acá estamos los mayores. Los mayores, pero no los viejos. Vaya y cobre su pensión. De este lado va la gente rica. De aquel lado van los pobres. De este lado va la gente linda. De aquel lado no. De este lado los intelectuales. De aquel lado la ignorancia. De este lado va la tolerancia. De aquel lado no. De este lado la verdad absoluta. De aquel lado la mentira. De este lado la justicia eterna. De aquel lado no. De este lado va la democracia. De aquel lado el terrorismo. De este lado una bandera sola. De aquel lado no. Llega la señal a esta embarcación muy bien. Ahora le veo el sentido a esa caña y el alambre por allá arriba. Sepan que me compartieron unas 3 o 4 fotos. Y eso fue un disparador, no por esta vez, sino por otras tantas que experimenté. Les digo rápido, por ahora, sin final feliz. En la primera foto veo un enjambre de gente. Literal, ¿eh? Entonces, como siempre, se te aparecen en una avenida grande, como el desierto, un montón de seres. Gritan algo en su idioma que no entendés, pero cantando seguro no vienen. Por respeto y una curiosidad más grande que un tigrón, deberíamos esperar en calma. Y dije, Kafka y el ser humano que se organiza y desorganiza. Y sigue. Ahí me acordé de Yamandú, uno de los Cardosos de la murga, aunque todo es muy reciente. No es el otro. El poder de un cartel o unas pancartas, pensé. Tenés que saber leer, o con la sola vez que lo vea en las manos de alguien lo vas a entender. Que es igual, pero distinta a las manos. Miré eso, las manos. Cada uno tiene un tamaño y dedos de varios tonos. La forma toda de la figura que como caballete las aguantan por varias horas, cuadras, y lo llevan lo más alto que pueden. Tal vez 4 letras mal dibujadas. Pero ¿y si para dentro del que sostiene ese cartón hay 1000 páginas más de pedidos urgentes? En una suma de tomos internos que vaya a saber de cuántas cosas más. Pero ahí están, desde niños en el pedido y apareciendo como fantasmas por las calles. No es un desfile del municipio que te lo organizaron para entretener a las masas. Son montones de acá estamos, somos esto así, de palabras raras. Porque cuando ya sale la bestia, al que más da, habla su propia lengua, la que se espeja y se reconoce en otra, que no solo con la mirada la van a entender. Ponen la oreja y al llamado van apareciendo. Por acá no van a ver las fotos, obviamente, porque es audio, Eduardo. Y decir lo que los ojos ven no es mi mejor talento. Así que me planteé yo también, ¿debería varias veces usar la lengua y los dedos sobre una lata, una fibra y dejar impreso lo que es urgente? Una segunda foto, con las letras a modo de encabezado, dice Palestina Libre, y sigue unos renglones más pequeños y un número 17.000. Y que hagamos silencio cuando los niños duermen, no cuando los matan. Tengo yo una imagen lejana de los mapas que traían las Biblias viejas en casa, o se achicó el planeta o algo les pasó, porque esta está más chiquita, creo hoy. Pero estos son encuentros de generaciones, no van. ¿Cómo van a cruzar tantos kilómetros y andar acá, pensé? Así que algo pasó, algo lo sacó de su eje. Tampoco queremos saber de los de por acá abajo. Pero me toca acá, en este terrón egoísta y consumista de cero empatía. Entonces sigo esperanzado en ver todavía algo en algunos, la conciencia solidaria, o se nos esfuma la revolución del marote. Entonces, como otras veces, parado, sin estarlo del todo, ¿por qué no di unos pasos y seguí el griterío? Medio de lejos a la manada. Total, también tienen la misma forma ósea que yo. Pero cuando todo es otro, a la carne se le viene un rigis mortis, ya perdí a casi todos, al menos yo, de viejos, no por una bomba, claro. Mientras sigo apoyado en la baranda y vengo bastante sangoloteado ya, hoy está movidita el agua. Se me aparece al hombre el ángel enano, totalmente desafinado a cantarme, bajito en catalán, para la libertad, sangro lucho, y todo eso lo anoté también. La música, si es adecuada, acompaña en un funeral sin molestar. Y vamos en la tercera foto. Ahí veo la sonrisa cómplice de un niño, de manito estirada. Parece que me dejara un papelito. No sé qué dice. Después lo traduciré. Y ahí van. Si estuviera, les aplaudo hasta que me duelan las manos. Entonces, y para dejarnos un pienso colectivo justamente, ya que los cuentitos son muy lindos, y es fácil, mirando fotos, opinar de todo. ¿Qué tan a contramano estaremos? Ellos también. Comen, alquilan, tienen hijos, son ciudadanos, hablan igual. Tienen derechos y votan a los mismos que nosotros. Otra vez nosotros. La no inclusión en automático se me quedó, parece. Disculpen, corrijo, con nosotros. Ahora hasta va a sonar mejor. Lo raro es que si tienen dos patrias, les dejen solo manifestarse en una. Algo no me cuadra. Y se ve que vienen cuadras enteras, de muchos más. No se precisa una tartamuda para matar en estos casos. Con la indiferencia los reventás igual, pero más fácil. Es en total silencio y nadie se da cuenta. Se van a morir a sus casas. Y como el poema, se heredará de árbol a árbol, en total silencio y anonimato. Somos muchos más que solo miramos sin mirar. Ay, si al final del día nos toque estar llevando el peso de un colectivo en un cartón también. Se cambiará el rol y también el paisaje. Pero para vos. Padecemos, creo yo, del síndrome del impostor o algo así. Y como la Catalina bromea en serio, de aquel lado no. A ver, última y cuarta foto. Es de otra pasada. Tomada más lejos. Se ven muchos. Pero creo que se les olvidó, a modo decorativo y capaz inclusivo, la bandera a raya, blanca, azules y el sol. Esto es muy mío. De haber tenido una cerca, la hubiera dejado mezclarse, pero es su tiempo. Y en los apuros, por salir, dejamos cosas. Porque será la capital, pero es el mismo terrón de tierra, donde estamos por gravedad, ellos en movimiento y nosotros verticalmente, siempre pasivos. Mirando. Mientras ellos sigan en la patria de lo inaccesible y en el tiempo olvidado de su Dios. No nos dejamos amar como somos, ¿eh? Somos un míser cultural, pero único. O puede ser que no nos diferenciamos del simio ese del año 3000 porque inventamos canciones. Y ojalá Santiago Feliú esté equivocado y a la muerte no le queden más tiros, aunque también morimos de emociones. Ya no tengo más fotos. Dentro de la imagen, sí, miles. Bueno, me dijeron que no te nombré en el saludo. Ni a vos, ni a la radio, menos al programa. Bueno, ahora están con eso. Así que disculpe, Balcero jefe. Sería por omisión o descuido nomás. Como en esta libreta escribo yo, lo hago ahora. Ahí va. Eduardo La Balsa, El Camino FM. Saludos totales y gracias. Bueno, me voy para el fondo sin pisar a nadie. Seguimos, Serenis, Balcero Serenis. Chau. Ya está dicho. Les dejo la baranda libre. Tampoco voy a saludar desde acá. Por ahí hay algún protocolo, que tampoco lo sé. Y que vengan otros que sigan mirando para vivir, navegando en calma, despacito. Salud. Para todos un camino. Vida, la guerra tendrá un sentido de renacimiento y sueños, sueños que harán del hombre un humano, un buen destino. Vida, te buscamos desde siempre y ahora somos toda una razón armada desde el alma hasta tu vientre. Vida, porque es el verdadero trecho para que tu pecho rompa este cielo gris. Vida, a la muerte le queda un tiro y un corazón te defiende y hace de tus alas grandes una historia para siempre por el amor. Vida, vendrás quemando el eco que quiera tener lo viejo, quien no tuvo nunca manos ni palabra por tu triunfo. Vida, los verdaderos hombres solo son gigantes brazos que le nacen a la tierra y se van a la montaña. Vida, la montaña está en la sangre en tantas calles. La montaña está pariendo el porvenir de este planeta. Vida, de este planeta indio y negro y blanco, poderoso y pobres, todos al final. Vida, a la muerte le queda un tiro y un corazón te defiende y hace de tus alas grandes una historia para siempre por el amor. Calma, estamos en la balsa. Imponente, Mario. Saliste de la baranda y te estaban agradeciendo las palabras. Mi vida. No hay tiempo que perder. Vida de Santiago Feliú sonaba de fondo cuando Mario estaba hablando. Vida de Lisandro Aristimuño ahora. Si el cielo acuna tus pies. Si el cielo acuna tus pies es que estamos en la balsa. No quiero despertarme solo. Quiero que la luna se acuerde de mí. Se hace un poco tarde, quedaron y por supuesto que tenemos muchos recorridos por delante y alguno por detrás también, pero ya estamos en la orilla. ¿Cómo no amarte? ¿Cómo no amarte? Grita Rally Barrio Nuevo y acá estamos. Si el viento acuna tus pies. Habiendo disfrutado de una travesía espectacular y mucho, les agradecemos. Todo tiene que ver con la construcción colectiva. No quiero despertar el sol. Buscar esos lugares que nos reúnen de los que nos dividen, ya estamos absolutamente hartos. Con esta música que perder. Claro que sí, y será cada día a las 8 de la mañana cuando esta balsa se lance al mar. Acuna tus pies. Hasta aquí la balsa del día de hoy. Reiteramos los mensajes de agradecimiento por tomar la palabra, por comenzar un camino. Aquellos tripulantes que toman la palabra, que los demás nos enriquecemos mucho, mucho, mucho. Se hace un poco tarde. Hasta aquí la balsa del día de hoy. Nos vemos, nos escuchamos, nos sentimos. Chau, chau, chau, chau. ¿Cómo no? Mi vida, si el viento acuna tus pies, yo quiero abrazarte un poco, no quiero despertarme solo. Con viento a favor y en contra, con buena compañía siempre, con información, comunicación y buena música. Junta madera, que aquí finaliza La Balsa. La Balsa, un programa de Eduardo Curto. Con mi balsa, yo me...